El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Esta es una práctica que hacemos lo que estudiamos locución, hablar con la boca llena y que no se note. Me estoy atragantando. Hola, ¿qué tal, Pablo? Hola, ¿cómo le va, don Jorge? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Sáqueme eso. Bueno, está bien, no se ponga nervioso. Se sabe que no leemos eso. Él sigue. Es la noticia. Señoras, señores, daremos las felicitaciones a nuestra selección argentina que está sacando una abrumadora ventaja ante Uruguay. Ya terminó el partido. Encestando, estamos al pelo. Estamos, sí. Hay que invocarle. No, Messi, no. Messi está en la India. Es uno de los 2.400 dioses que tienen ellos. O 3.000, no sé cuánto tienen. Una cantidad enorme, porque son muchos ellos, son muchos. Pero no juega de baloncesto. Son politeístas. No, pues juega al fútbol, ¿no? Por eso le estoy. Politeístas se llaman. ¿Quién? Politeístas. Cuando son muchos, porque igual que la policía, son muchos de la CIA. No tiene nada que ver. Está bien. Hace relación de palabras. Poliglotas. Lo mismo de muchas lenguas. Politraumatismo. Claro, muchos golpes. Muchos golpes. No, muchos traumados. Sí, yo tengo, también. Yo tengo mucho traumatismo en la cabeza. ¿Mire usted? Señoras, señores, esto es La Neurona para todos ustedes y estamos en... dije que... ¿Ampolia? Gran polia es mucho de polia. ¿Ampolia? No, una polla grande. No, son muchas pollas juntas. Un gallinero. Yo con una me conformo. ¿Como el gallinero? Ah, estamos en Argentina, cierto. Ampolia es lo contrario a polia. Apolia. Ampolia. O sea que sería la cachufleta. No, esa. No dije esa, nada. Cachufleta. Bueno. No señoras, señores. Hola, Chuchi. Escúchenme una cosa. Esto es La Neurona 90.1. FM Moreno, transmitiendo para todo el mundo. Después vamos a dar saludos. Ahora vamos a decir los teléfonos. Si usted quiere, 0237-466-6559. Sí, o 15, sí. Dígalo. No, sí, está bien. 6154-0359 para mandar un mensajito de texto solamente. Sí, si querés salir al aire. También. Está el teléfono. Claro, tenemos el telefonito nuevo. Una donación de un anónimo. Ajá. Que lo dejó, lo tiró abajo de la puerta, ¿no? Ese anónimo es famoso. Hay relatos, poesías anónimas, relatos anónimos, amenazas anónimas. Yo soy, por ejemplo, una... sociedades anónimas. La CIA, y volvemos sociedades a la CIA. Sociedades ilícitas. También, no, no, eso también. No, anónimo tiene ese. Pero, ¿no? Bueno, hay una anónima también que creo que es láctea, ¿no? Una cosa así. ¿Láctea? ¿Anónima es? No. No, mató, la anónima es un supermercado. No, pero hay un... Un sachet de leche, dice usted. Que se llama la anónima. Me parece que sí, ¿no? La armonía. La armonía. Bueno, la armonía y la serenice. Escúcheme. La abuela se llamaba Armonía. Armonía. Y el abuelo armónico. Le gustaba la armónica, como loco. Soplaba. Tocaba el soplaba el viejo. Usted la pasaba por todos los labios, ¿viste? Mi nombre es Oscar Martín Rayo. Tengo a mi derecha a Pablo Gustavo Tedesco. Lástima que a la izquierda, ¿no? Porque siempre es a la izquierda del señor, ¿no? A la derecha del señor. Yo prefiero que usted sea a mi derecha. Bueno, está bien. ¿Eh? Y a mi izquierda tengo a don Jorge Tirabomba, el comandante. El Bomberman. Ahí estamos. No sé, salió una campana. Vamos. Qué bien que le sale, qué bien que le sale. El tren que va al Uruguay. Esto me sale. ¿Vos tenés la pared rota? Ahora vamos a hablar del tren, de los trenes. El tren que va al Uruguay. Sí. ¿Vos tenés la pared rota vos? No, para nada. Ah. Y enfrente mío tengo a Leo Sarjanovich Merlin. Oh. Que claro. Un aplauso, es un caradura. Bueno. Merlin porque es mago. Sí. Hace cosas que hace otro cosas. No hace. Sí, no, aguanta cosas hace que mala. Otro no aguanta. Es, aparte, aparte. Y bueno, estamos compartiendo un rato. Este que sabe soplar. Me lo dejó todo salivado. Bueno. Ay, qué asco. Un asco. Después de las 8, cuando venimos de la música y eso, vamos a dar los saludos pertinentes sí. A toda la gente que nos está escuchando. Es verdad. Vamos a la información actual. Dale. Randazzo acusa a Clarín y a La Nación de condicionar a todos los gobiernos. Yo leí otra cosa acá. Los acusa de antidemócrata y qué sé yo, un montón de sí, cosas. Sí, sí, sí. El ministro redobló, a pesar de que toca guitarra, porque redoble, esto es un redoble. Ah, cuando ejemplo, van a fusilar a alguien también es redoble. También, y si no cuando van marchando. También. Antiguamente iban trunco, trunco. Y qué si linda no, que eran las marchas esas con los desfiles en la primaria, con el frío, la escarcha. Sí, con los pantalones cortos. Y quedaba la rodilla. ¿Qué mierda desfilábamos, no? No y sé. Pero al final te daban un alfajor. Es verdad. Sí, nos daban cascarilla. Mate cocido. Cascarilla nos daban. Mate cocido. Uno frío. A las 7 de la mañana en el colegio. De ahí a Paso del Rey. Y desfilábamos del puente hasta no sé dónde. Y la semana, toda la semana practicando el paso. ¿Para qué te pasa? La vieja que estaba, la alemana. La vieja estaba mirando. Nene, nene, secate lo moco. Ahí van los guardapolvos almidonados, los guardapolvos. Una tabla eran. Sí, claro. Por eso íbamos duros, no se te podía mover. No me hacía el hopo. Tenía hopo. Mira. Íbamos así con el frío y todo. Y no. Ah, la que más nos gustaba era la marcha San Lorenzo. Claro. ¿Te acordás? Está. Íbamos ahí. Yo. Deje de golpear. No sea bestia. Deje de golpear. Pare. El operador se está volviendo loco con los auriculares ahí. Oh. O sea, aparte de un ritmo totalmente. Me calenté, pero yo iba siempre a dispar de los demás. Bueno. Derecho, izquierda. Siempre con la derecha, siempre con la derecha. La marcha se hace ese ritmo del tango. 2x4. Claro. Bien. El himno de Charlie me gusta. Sí. ¿Cómo el himno de Charlie? No es de Charlie, es el himno nacional de Argentina. Bueno, es de Charlie. El que interpreta a Charlie. Lo hicieron dos, Roberto Robles, ¿cómo es? Roberto Robles Roldán. ¿Cómo es? ¿Qué es? Bueno, López y Planes, no era Roberto. No había Roberto en esa época, ¿vio? Chicos, será otro conjunto, otra cosa. José Antonio Roberto López y Planes. Bueno, qué sé yo. No, bueno, seguimos. El ministro, me caga pedo. Bueno, el ministro redobló sus críticas por la cobertura de las primarias y las denuncias de la oposición. Insistió en que los diarios, información, dijeron cualquier pavada. Aníbal F., porque no le entraba y le pusieron F., sí. Que no es un anónimo, sino Fernández. Fíjese que no entra ahí. No entra. Y Tomada. Tomada de pelo. Salieron a respaldar la embestida. ¿De quién? De Randazzo. Lo respaldaron ahí y estaban firmes y todo eso. ¿Y qué más? Binner, lo de Randazzo es totalmente desafortunado. Y bueno, él es desafortunado en el juego y... Afortunado en el amor. Y ya está. No, y afortunado en las elecciones. Y también, no, claro. Es desafortunado en las opiniones, pero en las elecciones salió afortunado. Bueno, todavía sí, no está dicho está, la última palabra. No. Ya, ojo que Alfonsín está este segundo. Va a ser peor. Alfonsín está segundo. Lo que me preocupa es que Dualde está tercero. A ver, pará, Kiko. A mí lo que me preocupa es que Dualde está tercero ahí nomás. Eso es lo que me preocupa realmente. Lo demás, está pisando los talones. No me interesa. Digo yo, ya que hacemos tanta obra de beneficencia, va, el gobierno está haciendo tantas cosas sociales, esas cosas, ¿no? ¿Por qué no reparten pastillas para la memoria? Sí, estaría bueno. Sería importante, pero bueno. El problema no es recuperar la memoria, después decir. Acordarse. Lo que te acordás. No, acordarse. Después que te acordaste, repetirlo, qué es lo que pasó. No, porque parece que. Bueno. Porque hay muchos que no perdieron la memoria, pero no dicen una porque le conviene. No, bueno, bueno. Hay mucha gente que. Acá hay una, que acordarse. Una nota. Sí. Para ahora, hacer un cambio, hay que acordarse. ¿Por qué estoy yo acá? Por ahora yo soy estamos. Un tipo de mucha memoria. Ah, es verdad. Por lo menos tiene un envase bastante grande como para ocupar toda la ¿usted información. ¿Usted me está tratando de cabezón? No, querido. ¿Sabe la cómo retumba acá todo? No. Y no se cae ninguna fuera de las ideas. No salen, no fluyen. Brota, no brota. No fluyen. No brota. Ya nos vamos a juntar con Leo. Alguna bueno. comida mediante, vamos a trabajar en este programa, vamos a... A ver si lo puedo meter de productor. Yo quisiera estar en la comida. No llores. ¿Vos te acordás de aquel programa de La Neurona que un día hablamos de los transversales y nos entraron a llamar preguntando por teléfono? Por teléfono, es una cosa... Y enojado. Claro. ¿Y en qué terminó? Bueno, tenía razón La Neurona. ¿Qué pasó con los transversales? Y lo que tenía que pasar, obviamente. Si era clarito. Los Cobos, todo. Todo. Ahí está. Vieron cruzando. ¿Cómo es el nombre? Me olvidé el nombre del señor Cobos. Cleto. Don Cleto. Anacleto. Bueno. Como bicicleta. Se está actualizando la página. Tenemos una propaganda de una empresa muy importante de venta de electrodomésticos. Ajá. 10% de ahorro, 746 pesos, 12 cuotas. Un secador de cabello. No, ya no lo quiero eso porque... Mira. Saque eso. Yo no puedo entender cómo es tan lento. Pero yo no, la máquina. Bueno, Del Potro empezó con una bestia, ¿eh? Como una bestia que es. No encontraste nada del Consejo de Salud, del Consejo de las Américas. Sí, estaba, pero bueno, importa. Puerto Rico dio otra paliza, esta vez a Paraguay, ¿eh? Pobre Riquelme. No, la Clarisa, 101-55. La Clarisa Riquelme, la que Clarisa se mete el celular Riquelme, en los pechos. Ay, bueno, pero ella siempre está. Bueno, esto me gustó. Un policía de la Metropolitana estaba en la banda de propaganda nazi. ¿Sí? Estamos de vuelta. ¿Sí? Estamos de vuelta. Por eso, a ver. Ya me tiró el pito. Ah, no digas así que suena no como una... Ahí está. Suena de mal, eso me tiró el pito. Menos mal que de plástico el pito. Sí, claro. Bueno, era lo más barato aclaremos. No me da alcance el presupuesto para conseguirme uno más. Don silicona y toda esa. Con pila. Hay pito que suena. Más blandito. Hay pito con pila. Este es duro, siempre está duro. Eso es lo bueno. Así que bueno. Bueno. Lo confirmó el Ministerio de Seguridad de la Nación. Vamos a escuchar. La red desbaratada ayer se dedicaba a difundir ideas xenófobas y reclutar militares. Militares, no militantes. Los militares ya están. El líder está detenido y hay un prófugo que lo vamos, sí, lo vamos a torturar hasta que hable. Sí, tenemos que acabar con esta violencia. Sí, caña de bambú abajo la uña. ¿Sabe lo que hacían los norteamericanos? Sí. Ahora les voy a contar lo que hacían los norteamericanos, que se asemejaba mucho a este Don Mengele. Sí, ustedes sigan hablando, hablen de lo que quieran. Ya, un segundo. Mengele ese que hacía Bruno Díaz. No. ¿Cómo Bruno Díaz? Está hablando cualquier cosa. ¿Qué le pasa? No, no responde. ¿Y qué no responde? La máquina no responde. Bueno, Puerto Rico. A ver, espero cachito. Sí. Ante empresarios del gobierno insisten que Argentina está blindada. Sí. Y si no, te cagan a tiro. Igual. Una bala pasa. Yo soy un caballero. Yo siempre estoy armado. Con la armadura. Del Potro volvió con todo. Rebotan en mi pecho. En su primer partido. En Flushing Meadows. Uh-huh. Del Potro volvió con todo. Ganó. ¿A quién le ganó? No sé. ¿A quién le ganaste? Ojo que la novia del Volandri. Potro. Al italiano aplastó al italiano. Y bueno, es alto el tipo. Volandri. ¿Sí, la conoces a la novia del Potro? No. Es una yegua. No, qué feo. Insólita condena a un chico de 11 años por disturbio en Londres. ¿Por qué? Oh, igual que acá. Se zarpó el pibe. Sí. Se zarpó. Bueno, lo sentenciaron a 18 meses de rehabilitación. Lo van a rehabilitar porque el chico estaba... Por los golpes. No sé. Debe estar en un hospital. Lo tienen en terapia intensiva. Agárralo. Después de la naranja, mecánica. qué película. Bueno, ellos tienen una... Déjenmelo ahí. Una cachiporra. Los Bobby. Ellos no están armados. Ah, ¿no? Los Bobby. ¿Y cuándo tienen la porra? Porque cachiporra... ¿De cachiporra? Bueno, pelo muy largo, no. No. Cachiporra. Estamos re locos. Estamos re zarpados. Bueno, la policía lo atrapó porque allá atrapan a la gente. Sí. No la detienen, la atrapan. Sí. ¿Mm? Cuando robaba un tacho de basura de un supermercado. Acá sabe que no queda nada. Acá no queda nada. Hay un hambre en Inglaterra, no vayan. No vayan a Londres porque hay hambre. Es el más joven de los condenados por la ola de violencia. Incógnita antes del clásico. ¿Qué clásico? El que van a jugar ahora con Independiente. Boca River. Ah, es un clásico eso. ¿Lo viste cómo festejaban el empate con nosotros? Sí, está. Tomá, le hacían así. No, con Independiente. No, pero después del partido. Bueno, sí, eran los mejores. Yo no sé, la verdad. Son un desastre. Nosotros somos un desastre, pero ellos. Pero jugaron peor. Merecimos ganar. Riquelme no tiene cara. Tiene cara, pero bueno, es porque es un ser humano. Él está feliz cuando declara al revés. Claro. Oh, jugamos un gran partido. ¿Un gran partido? ¿A dónde? ¿Habrá estado mirando el replay? Capaz que vería la mejor jugada de Boca. Bueno, perdón. Hoy estamos hablando de este policía nazi. Y salen a la luz... más horrores de ensayos médicos de Estados Unidos en Guatemala. En los años 40 se inocularon graves enfermedades a miles de personas. Opa. Sí, entre ellas sífilis, bueno, y un montón de cosas, ¿no? Porque recién había salido la penicilina, entonces querían probar a ver si los podían curar. Claro. Y bueno, hacen como con las armas. Se la daban a Gaddafi para que la probara. Claro, ahora se enojaron. Y se enojaron. Chao, y Gaddafi. Che, dame el aceite ese negro. Claro. Necesito un poco de aceite negro. Te doy tres cuartos. Quiero un litro. Se pudrió todo. Exacto. Señoras y señores, vamos al primer tema de la noche. Que ahora, amablemente, nuestro operador de lujo nos va. No, dice que no. No quiere pasar el tema. Así que bueno, los gaddafistas rechazan el ultimátum y es inminente la batalla en Sirte. Sirte queda ahí en Coso. No sé qué decirte, mira. No, tampoco. Ahí se armaron un quilombo. Se va a armar un quilombo. Mi nena me dejó. Oh, qué lástima. Mi nena me dejó. Esto es Creedence, clásico del disco Cosmos Factory de 1970. Estoy tan pobre que no tengo ni quien me deje. El sueño en blanco y negro y toda esa boludez. Vamos. We'll be right back. bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona regalada, no se le miran los dientes. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo sabe. No, sí. Ah, si lo sabes, cante, qué lindo que era eso. Hola, hola, esto es La Neurona y estamos informando para ustedes. ¿Para qué lo va a seguir a Luchetti? Te venía en la bañadera con ellos. Sí, antes. Bueno, me salió eso, qué sé yo. Soy Pacha 58. Bueno, nueva campeona mundial de Air Guitar. Guitarra aérea, sería. O plata aérea. No, guitar. No, guitar es guitarra. Ah, no la conozco la guitarra aérea. Bueno, yo le voy a explicar de qué se trata. Conocida como la sobrina del demonio. Ah, oh, del sí. Defrac, ese que viene con monio. Ese. Aline Westphal. Aline Westphal. Se consagró como la primera mujer en ganar el torneo de guitarra aérea. Mire usted, o sea, tocando arriba un avión, ¿cómo es esto? Vamos a explicar esto. Una nueva edición del Campeonato Mundial de Air Guitar se ha llevado a cabo esta semana en Finlandia. Igual que el queso, ¿no? Bueno, como no se podía quedar afuera esta información tan importante, de tan importante evento, lo estamos comunicando acá y vamos a seguir con esto. Más aún cuando la vencedora por primera vez en la historia del certamen ha sido una señorita. ¡Epa! Impresionante. ¡Qué lindo! Alain Westphal, conocida en el ambiente como la sobrina del demonio. Sí, tiene unos... No. Sorprendió al jurado con una energética... Sí, eso es bueno. Festejó así. Está bien. Festejó así. ¿Se habrá quedado electrocutada? Claro. Con una energética interpretación para dejar en el segundo lugar a Justin, el trueno nórdico Howard. Oh, todo nombre así, el trueno nórdico, la hija del demonio. Yo no me puedo poner esos tipos de nombres, porque yo soy Rayo. Claro. Él también gritó así cuando perdió. Apa. A pesar de ser nórdico. Mire vos. Vio que los nórdicos son los vikingos, todo eso que venían. Sí. Había cada trolazo con esas trenzas. A mí una vez me regalaron un gorro de vikingo. No sé qué me habrán querido decir, pero... Nada, le faltaban las trenzas nomás. O venía con trenzas. Hay cuernos. Hay cuernos. No, él tenía. Hay casco que viene con cuernos y con trencita. Osamenta. Era signo de valentía, ¿lo? Sí, contra más grandes los cuernos. Había que aguantársela. Sí. ¿Cómo? Anda con los lleva cuernos eso al aire. En el casco. ¿Cómo? A ver quién es el más cornudo. Bueno, siga subiendo, ¿eh? Este es Howard, sí, el anterior campeón. Sí. Luego de postergar al tercer lugar a otra dama, Verónica Mulierova. Parece rusa, ¿no? Molarova. Parece. Ambos finalistas tuvieron que competir al ritmo de una canción de la banda de rock Rage Against the Machine. No sé qué corno quiere decir, pero bueno, es una banda, sé que es muy importante. Bueno, esa, Rage Yes, The Machine. Claro. Vio que yo voy aprendiendo, ¿no? Ahí está la banda. Ahí está la... Escuchen la banda. ¿Quién es? ¿Darienzo eso? ¿Quién es? ¿Cómo Darienzo? Tiene menos oído que un zapato usted. Bueno. Es la gana. Bueno, después le voy a hacer un comentario. Bueno, allí Alina demostró sus dotes, porque hizo así. Opa, qué pedazo de goma. Sí. No. Sí. ¿Cuál es su dote? Acá están. Acá están. Tengo dos dotes. Y se alzó con la corona. No, Doti. No, Doti viene más tarde. Lo que se dice un día de gloria para las mujeres, ya que nunca una señorita había podido llevarse una medalla desde el campeonato que comenzó allá por el 2004. Mirá vos. Pero una medalla, efectivo. No, sí, el efectivo viene después. Sí. Aplaudimos a la señora. Creo que el campeonato de tango y lo no ganó por tocar la guitarra. Una pareja venezolana, el campeonato de tango, de salón. ¿Y cuál es el problema? Y nosotros perdemos todo, viejo, ni el tango, que el tango de acá. Ábrese la boca. Bueno, esto es La Neurona, www.blogspot.com. No sea positivo. Podés escucharnos por internet. Sí. O tudial.net.

Señoras, señores, vamos a empezar temprano con los saludos. ¿Sí? Estoy disfrutando de unas suaves patatoes. Bien, señoras y señores, vamos a comenzar con los saludos antes de continuar con más noticias. Estela Echegoyen de Francisco Álvarez, le mandamos un gran beso. Ayer estuve con ella, dice que siempre nos escucha. Bueno, mejor, qué lindo. Le dije que se haga mi... 74. 74, vamos todavía. Subimos uno. Subimos uno, vamos. Este es el negro. Vos está, no, vos no. El negro. No sé si está, tengo que fijarme. Ah, negro, ¿eh? El 74 es el negro. Gracias, ahora vamos a ver quién es la ¿Usted persona. ¿Usted se anotó también? ¿Usted está, no? No, todavía no. Bueno, todavía no. A Marina Biava, de Florencia, no manejo, Italia. Estoy mandando saludos, che. Sí, sí, dile. Él no maneja el teclado. Florencia. El Flaco, que está allá en Vigo, que sí. Tiene un programa los viernes. Uh-huh. No noté la hora ni nada. Se llama Fin de Semana Salvaje. Omar Marún, de Vigo también. Gabriela D'Angelo, de Rosario. Daniel Feliu, de Rosario, que está haciendo unas actuaciones por allá. Sí. No tuve tiempo de anotar las cosas que está haciendo. Alita Núñez, a Liliana Barrios Torres, que está allá en la Gran Canaria. Las Palmas de la Gran Canaria, allá en la Loma de Lejos. Ana Lía Amores. A Miriam Meyer, un saludo muy especial. Está cumpliendo años, como es una dama, ni le pregunté cuántos años estaría cumpliendo. No se dice. No se pregunta. No se pregunta. Ya nos ha llamado una vez y bueno, justo estábamos en la tanda larga y bueno, estaba llamando desde allá, de Las Palmas de la Gran Canaria. Tengo mucha gente conocida allá. Conocida. Uno se va haciendo conversando con de internet. Pero esta chica, Miriam, fuimos compañeros de la secundaria de adultos. Ah, mire usted qué bueno. Sí, allá por el año 2000 que terminamos. ¿Y hubo algo así? No. No, para nada. No, éramos adultos. Claro, no, lo mismo jugar al doctor a los 15 que a los 40. Claro. ¿No? Este, a Nancy bueno, Luis. Alguna intención puede aplicar. Sería lindo ir a las Canarias. ¿Puedo dedicarle el próximo tema que vamos a escuchar? Le vamos a dedicar. No. ¿A las Canarias? No, a Miriam le vamos a dedicar el próximo tema. Pero a las Canarias. Mire lo que me pasó con la voz. No, ya no canta el una pajarito cosa, como antes. No, pipiripipi. Bueno, Fernando Vargas de Almagro. No, que Vargas de Almagro, sino del barrio de Almagro. A Nancy Luis de Parque Patricio. Bueno. Miriam, creo que está conectada. Te mandamos un saludo. Esperemos que esté escuchando el programa. Y le vamos a dedicar la próxima. Vamos a hacer un corte acá. Vamos a ir al segundo tema de la tarde. Puede ser, si usted lo dispone así, jefazo. Y vamos a ir investigando a ver quién es el número 74. Sí, me interesa mucho. Vamos a entrar ahora. Sí. Y vamos a ver esto. Dale. Mira qué linda Mariana. ¿Qué? ¿Quieres preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el torta torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de ese tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. Señoras, señores, seguimos con la noticia, pero antes vamos a dar una noticia importantísima, además, que el número 74 es nuestro... ¿Por qué me saca la página? No, es una pregunta que yo le hago, así, sin querer le hago. A Cristian Becchio, nuestro amigo, grande rayito, hoy te escucho, bueno, nos escucha desde casa. Cristian de Aguafuerte, te mandamos un fuerte abrazo y que... ¿Cómo rompe la tarlipe ese pibe, eh? ¿Vio? Pero mire, escúchelo. No está bueno. Sí, pero ya rompió mucho la Starlipe. Pero anda, ¿qué? Lo voy a poner como ringtone en internet para ver si gana unos mangos. Bueno, sí, vamos a las noticias inherentes a nuestra... Sigue boludeando con el teléfono. ¿Quién la llama? ¿Una chica? Si la llama una chica, le está perdonado. No, usted sabe quién carajo me llama. ¿Quién me llama? Bueno, apáguelo. ¿Quién me apáguelo? Rompe? Mi es mujer. Vamos, bueno. Irrumpe con un auto en un sex shop para llevarse un juguete sexual. ¡No! ¡Qué dolor, ¿no? Sí, que se llevó, vamos a ver. Un maniático robó. No haya entrado marcha atrás. No, sí, claro. Claro, no, por eso. ¿Eso para qué es? Eso es. ¿Vio lo que es? Eso es una... Cachimporra con pinche. Sí, boludo. Parece un garrote de los cavernícolas. Pegame y llamame Josefa. Sí, sí. ¿Y esto qué? Se cae una hoja ahí, mirá, una hoja. ¿Una hoja? Ah. No es una hoja. No, sáqueme ese coso que me hace poner cachondo. Saque eso, viejo. Bueno, un maniático robó una camioneta solo para estrellarse en el frente de un local. Tenían auto. De adultos, sí. Sustraer. Porque es él. O sea, sustraer es restar. Si no sería mistraer. Claro, sustraer son los de él. Los de él, claro. Un juguete erótico. Oh. Yo me voy a comprar un muñequito, un pitufo erótico. No, a mí el juguete, por ejemplo, la Barbie es un juguete erótico. Me calienta a mí la Barbie. Déjese joder, una pata flaca, sí. A mí no me gusta. Una pitufina erótica. No, la pitufina prefiero, es muy chiquita. Yo prefiero la pitufina. Es como la que baila ahí en lo de Tinelli. No, pero yo prefiero la altura está bien. Hay gente que paga. ¿Qué se hace el este? ¿Eh? Sí. Hay gente que paga. Ah, no. Y pagan para uno con barba, no van a pagar para nada. perdón, con todo respeto. No sé, zarpe. Bueno, un hombre cuyo nombre no fue dado a conocer, porque no saben todavía cómo se llama. Un hombre cuyo nombre. Fue, bueno, detenido, ¿no? Este hombre por la policía de Ohio. Se fue acusado de robar un vehículo y usarlo para romper la vidriera de un local de venta de artículos para adultos con el propósito de entrar a la tienda y llevarse sin pagar un juguete sexual. Por un valor de $800. ¡Ah, mierda! Flor tenés que romper el local, no puede entrar por la puerta, chorear. $800. Flor de juguetito. No, pero escúcheme una cosa. El matafuego quedó lejos. Eso lo dejó. Bueno, Tony Kovacs, detective de la policía. Este es muy famoso, Tony Kovacs. El pelado con el chupetín. Exactamente. Porque había dejado de fumar, no sé qué onda. Sí. Y el de Rulitos. El que no era pelado. Que no era pelado, el de Rulitos era el hermano. Ah, sí. Claro. Pero siempre hacía papeles de segundón porque estaba. Se ve que en esa época le gustaban los pelados, no sé, una cosa así. Sí, bueno. Igual si yo soy el protagonista, vos quedate encostado. Claro, boludo, exactamente. Ah. ¿Sabes? Este muchacho. No sé de quién es. Telly Savalas. Ah, Savalas, sí. Claro. En la primera película que lo vi fue en Los 12 del Patíbulo. Ah, ¿te acuerdas de Los 12 del Patíbulo? Sí. Peliculón. Que ahí trabajaba hasta Trini López. Sí, sí, estaban todos ahí sentados. El que sigue de Chayanne. Chayanne. Lo del prostíbulo. Chayanne es otro. Los 12 del prostíbulo. No, patíbulo. Esa es una triple X que usted habrá visto. Asqueroso. Bueno. No se cansan, ¿eh? Qué no. Tony Kovacs, este tipo que es muy famoso ahí de la policía local, a cargo de la investigación del caso, declaró que sin duda se trata de un episodio extraño. Toda una explicación. Una explicación terrible. Bueno. Hay que estudiar para eso, ¿eh? Claro. No cualquiera lo dice. Ojo. y explicó que es un poco loco sustraer un vehículo y utilizarlo como instrumento para robarse un juguete sexual. Yo creo que teóricamente... ¿Cómo te podés chorear un banco? Es más normal. No, pero por la nota yo calculo que el hombre este, el sospechoso, el que realizó el hecho, digamos, estaba recaliente. El caco. Estaba recaliente, sí, estaba pasado de vuelta. El caco se habrá tomado 3-4 azules y dijo, yo algo me tengo que comer. Claro, fue y se comió un sorón bombón. Claro. Se lo comió. Ahora viene una rosa. ¿Sí? Ve. Pues para mujeres. Súper poderoso. ¿Para mujeres? No. El One Hin ese que le damos la propaganda por la. No sé yo. Allá tenemos... Todo vegetal. Dice que. ¿Rosas? Tenemos uno de 67 que. Anda como loco. Sí. Te toma uno de esas y te tiene que correr. Sí, es terrible. No le vayan a hacer así, hola amigo. hay una vegetal que está andando por la radio. Me lo da este muchacho Casela. Sí. Lo da por la radio. Usted habla como si fuera la vieja del... Claro, y este Claudio María Domínguez también empezó la propaganda. ¿Ah, sí? Dice que es espectacular. ¿Vegetal? ¿Qué? Vegetal. Todo origen vegetal. No tiene contraindicación, no tiene nada. Vos te tomás una por día y después anda. ¿No es muña? No, tengo, a ver si tengo acá grabado. Hola de Quirquincho. No, no voy a pasar la propaganda porque bueno, no me interesa. Importa. Bueno, la tiene ahí la propaganda. Sí. Lista. La grabé en el teléfono. Impresionante. Después bueno. Se la voy a escuchar. ¿La quiere ver? Para no olvidarse cuando va a la farmacia. No se vende por farmacia. ¿Cómo no se vende por farmacia? No, es un distribuidor único. ¿Genérico? No, de género no, son de vegetales. No, es una bestia. Si no te tomaste mucho almidón, del almidón pone duro también las cosas. No mire el teléfono, sigamos con la nota. Usted me dice a mí, pero... No, porque... Claro. Bueno, el producto en cuestión y porque el maníaco planeó semejante logística consiste en una réplica hecha en plástico de los órganos genitales femeninos. Órganos genitales femeninos. No, ya con la caja del juguete deseado, el ladrón se retiró muy tranquilamente del establecimiento y dejó el vehículo robado en el mismo lugar donde lo encontró. Eso es muy bueno. Pedazo. Habla bien de él. Sin embargo, gracias a las cámaras de seguridad del sex shop, fue detenido. Fue detenido. No puede, porque estoy escuchando los dibujitos animados. Las autoridades no dejaron que se lleve a su celda el juguete sexual. Una lástima. Con todo el tiempo que iba a tener. Ahora, los órganos genitales femeninos, que es un agujero. No, es ese cubo que usted vio con un coso en el medio. Es un agujero. Ahora, Rinti. Rinti al ataque. El sargento Rinti? Ojara. El sargento Ojara. Rip Ojara. Oh. Rip Ojara. ¿Y el perro inteligente, Rintintín, era un perro inteligente? No había uno, había varios. Ah, sí. Cada uno hacía una... ¿Una cosa diferente? Una cosa diferente. ¿Una escena diferente? Eso como Lassie. Ah, había sí. Varios Lassie. Cuando Lassie está atado en el fondo es otro Lassie que cuando camina. Claro. ¿Puede ser más bueno que Lassie atado en el fondo? Y bueno, porque había uno que era bueno, los demás eran todos unos putos. ¿Qué sé yo? ¿Cuántos perros famosos hubo? Sí. Ah, habíamos escuchado. El perro Santillán también fue famoso. Sí, cómo no. Bueno, señoras, señores, nos vamos a otro tema y estamos volviendo en breves instantes. Después digo todo lo que escuchamos, dale. Everybody wants something, just a little more. Making a living in what we're living for. A rich man or a poor man, a pawn or a king. You can live on the street, you can rule the whole world, but it don't mean one damn thing. What do you got if you ain't got love? Whatever you got just ain't enough. You're walking a road, but you're going nowhere. Trying to find your way home, but there's no one there. Who do you hold in the dark of night? You wanna give up, but it's worth the fight. You can have all the things you've been dreaming of. If you ain't got someone you're afraid to lose, everybody needs just one someone. I believe in hope, I believe that you change can get us up off our knees. What do you got? You ain't got love. Whatever you got, it just ain't enough. You're walking the road, but you're going nowhere. Trying to find your way home, but there's no one there. Who do you hold in the dark of night? You want to give up, but it's worth the fight. Someone have to doubt it. Someday we'll figure it out. Walking the road, but you're going nowhere. Trying to find a way home, but there's no one there. Who do you hold in the dark of night? You want to give up, but it's worth the fight. And have all the things you've been dreaming of. If you ain't got love, it's all just keeping score. If you ain't got love, what the hell are you doing it for? Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Señoras, señores, esto es la neurona. No, no me haga el tren. No, es un inflador. No me haga el tren. Después vamos a estar leyendo una noticia muy importante. ¿Sabe que en Clarín no salió la noticia del tren que se inauguró en Uruguay? La tapa no salió. No, ah, salió. El tren de las nubes. ¿Qué tren? Salió uno que... Después vamos a estar hablando de eso. Y otro tren que iba a Mar del Plata tardaron 15 horas. Se rompió en el medio del campo. Bueno, no, pero ese es el... No, no. Lo que pasa es que ahora se instala un tren de alta calidad, no de alta velocidad. Pero tienen que cambiar la vía. Tienen que poner cuatro también, vías. Pero no es ese el que se quedó. Sí, que se quedó... El común. El común. Que ni no agua tienen. ¿No tienen una reserva de agua? Y como el camello. Bueno. Digo, como el camello, que el camello señores, tiene las señores, curvas. Te vuelvo a repetir. Menem lo hizo. Ya tenía que nombrar. Bueno, hombre casi muere inflado por aire comprimido. ¿Ves? Estoy echando aire. Pero no estoy echando, no le hagas. Cogí toda la cobertura del coso del forro. Micrófono. El forro. Bien, forro. Una persona casi explota luego de sufrir un extraño accidente. Y esos son gases. Yo le digo una cosa, me preocupa. Esa manguera donde está enchufada. Lo tiene justamente en donde empieza el conducto de donde termina el espalda. El desagüe, donde termina el desagüe. Al recto. Exacto. Gareth. O sea, usted fíjese que la columna vertebral está toda hecha para colectar el agua y que vaya para el desagüe. Es una ¿no? canaleta. Es una canaleta. Bien. Es como la transpiración de espalda. Claro, lo mismo. Claro, lo mismo. Gareth Durant, un electricista. Ojo. Un electricista. Ahí, por ahí venía. Claro. De 26 años, experimentó un rarísimo accidente esta semana en el que estuvo a punto de fallecer. Casi yo diría muere. De explotar. Casi muere, ¿no? Casi revienta. Mira vos. Amigos, presten atención. Sí. Resulta que el bueno de Gareth estaba trabajando en un cableado de la fábrica donde realiza sus tareas habitualmente cuando, por causas que se desconocen. No puede ser. Sí, una tubería que transporta aire presurizado se soltó y uno de los extremos fue a parar a su parte trasera. No te puedo creer. Hay que tener suerte porque te metas justo la manguera en el horno. Quiso, capaz que tenía calor y se me había dado un poco de aire. Claro, pero aparte y... tiene que pasar el pantalón, todo. Claro, no sé. ¿Qué tiene? ¿Andaba en bola? No sé, qué sé yo. Bueno, y sí, ahí mismo. Qué agujero grande, ¿no? Ahí mismo. Tendrían que volver los gauchos para decir estas noticias. Ahí mismo se le metió el tubo. Sí, tanta mala suerte tuvo que el muchacho... tuvo el muchacho que la fuerza del aire impulsó el caño hacia esa delicada zona. Oh, y sabe que, cómo arde. Y usted ve que la tranquera arde. Se le abre. Se abrieron las dos hojas de la tranquera, mire. Terrible. Bueno, de esta manera el aire... fría. ¿Entró por el recto o entró recto? No, entró derecho. Entró derecho. Entró derecho. Y el paisano le salían los lágrimas por los ojos. Sí. Ah. De esta manera el aire comenzó a entrar por el cuerpo del joven, por el recto y los intestinos. ¡Ay, qué dolor! Se lo dejó todo hecho así, todo de uno así. Parecía esos globos para hacer figurita, ¿vio? Y él no sabía qué hacer. Después cuando se le salió la manguera. Eso sentía. A causa del incidente, Rodan fue llevado de emergencia. Sí, uno. Un minuto. De emergencia al hospital, donde luego de varias horas de cirugías y acomodarle las tripas y todo, lograron recomponer el dañado colon. Ah, oh, este colon está en todos lados. Lindo, lindo, un clásico, un colon clásico. Ah, oh, dígame usted. Y la parte interna del estómago. ¿El que nos descubrió, o el que nos evangelizó, o el que carajo nos hizo, colon? Nos recagó. Bien. Después de un par de días de reposo, Gareth... Oh, my Gareth. Boca arriba. Por la duda. Se tiró un sigue gas. Con dificultades para digerir alimentos y todavía vomita frecuentemente. Y sí. Y claro. Además de sufrir calambres regulares, ataques de pánico, ansiedad y un montón de cosas más que no las puedo leer. No. Porque sí. Hace así con las manitos, hace extraña así. Extraña la manguera. Sí, no, cuando le sacaron la manguera hizo como los dibujitos animados, claro. Vio que... Y se fue para allá arriba, ¿viste? El primer sonido fue... Sí. Y ahí, bueno. Y por no, si fuera... pero viste el globito cuando le hacía con el monito así. ¿Viste? El médico la agarraba así en el repulgue, ¿vio? Y le hacía así y le sonaba como una cornetita. Repulgue, bueno. Por si fuera poco, por culpa de la hinchazón, su ropa ya no le entra. ¿Qué hijo de la... No, que le queda grande. Claro. Se le inflotó. Claro. Desde acá, desde la neurona, le deseamos una feliz recuperación. Bueno. Ah, acá está. Recién me conecto. La tía Leo. Ah. Le mandamos un cariño muy grande. Sí, un beso muy grande acá. Sí. Leo Merlin, Jorge, Pablito y yo. Toda la radio en general. La radio, sí. Te queremos mucho, te respetamos mucho. Y, bueno, en cuanto... sea tu decisión de volver, ya sabes que acá tu lugar lo tenés. Sos parte del equipo. Gracias, tía Leo, por estar ahí. Bueno, nos vamos a las 8, ya son, así que nos vamos a la tanda. Ya nos vamos. Le pegamos el tema y todo. Bueno, después los agradecimientos para Miriam, que nos está agradeciendo. Dale, dale. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!

No, no se vende. No se alquila. No se permuta. La Neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Me agarraron palmeteando. Señoras, señores, esto es La Neurona para toda la gente que nos está escuchando. Miriam, bueno, dice, has visto, porque ella ya habla así, obviamente, nuestra amiga. Has visto, eres un maestro, mi niño. Gracias a la radio, obviamente. Besotes, eres un sol, me muero. Porque oh, le pasamos el tema Dream. Y bueno, sí, acá pasa así. Nuestros oyentes se mueren por escucharnos. Ah. Bueno, y bueno, acá tengo a nuestra querida Leo. Ah. Y bueno, agradece. Volveré. Ah, está bien. No, sí, dice voy que volver, voy a volver, voy a estar de vuelta. Que quede claro. Yo que tengo no claro, le ocupen el lugar. Yo tengo claro. Bueno, un besote a las chicas. Cállese la boca. Hola, Rayito. Me pone mi amiga Sandra Aristimende. Rayito de Sol. Que de allá de Pompeya, la muñequita. Le voy a poner hola porque si no. Yo voy a hacer una campaña acá en el medio de la neurona para buscar compañera. Mire. Estoy solo. Ahí está. Para mostrarle el peludo que tengo al fondo. Estoy solo, más solo que Gaddafi en el ahora. Gaddafi en el Día del Amigo. Usted sabe que estaba leyendo que bueno, él tenía guardaespaldas, ¿no? Guardas espaldas, mujeres. Las violó a todas. ¿Cómo las? Sí. No, estaban leyendo noticiero. Y todas las que se llevaron, o sea, secuestradas, presas. ¿Ninguna eso hizo la denuncia? No me hablé de denuncia. Mire. Pues yo tengo una experiencia para contar que no la voy a contar porque si no vamos todos en cana. ¿Por qué no? No, porque ¿quiere contarnos su experiencia? Estoy recaliente. Hoy estábamos hablando de cómo están robando en los subtes, por el colectivo subte, pero más que nada en los subtes. Salió una nota el otro día. También me afanaron el viernes, en el subte. Hasta ahora no pude hacer nada. Recién el martes pude hacer una denuncia, con el documento es un quilombo, con el registro es un quilombo. Con la denuncia en la comisaría es otro quilombo más. La verdad que estoy desahuciado. ¿Vio cuando uno dice, como el negro peruano, cómo era? Martínez. Estoy desesperanzado. ¿Pero por qué habla? Estoy desesperanzado. Como el gaucho, ¿ya? No sé. Estoy desesperanzado. Ya no. Me voy a dedicar a la pulpería, tomamos una ginebra. Tengo una enjundia. ¿Una qué? Una enjundia. Una enjundia. ¿Qué es, una moto? No. Es una Hyundai. No, bueno, como experiencia, yo lo que puedo decirles a nuestros oyentes queridos, cuídense, que no le roben nada, porque cuando si le roban los documentos es un problema. No, el problema después. Por eso, después es un problema. Está todo muy, no sé, burocratizado. Creo que fue un punga. Sí. Uno o varios. Bueno, no, si fue ovario fue una mujer. Vos sentiste que te estaban tocando y... No. Si fue ovario fue una mujer. No, ovarios. Ovarios. Separado, ovarios. Claro. Ah, muchos. Más de uno. Pero claro, bueno. Vos sentiste que te tocaban. No, yo no sé. Yo sentí que me tocaban, me apoyaban, me apretaban. Sabía cómo venía el subte. Y bueno, cuando me quise acordar me faltaba toda la billetera completa. Pero no dijo... El jefe de gobierno, que es perfecto. Pero eso fue antes que salía. Me fueron el viernes y el sábado salió de los pungas por internet. Sé que me estaban esperando a mí para publicar, claro. La puta madre. Usted fue el robado 2000. 2000. Una cosa de loco. O sea que todavía no pudo hacer ningún tipo de... No, todavía nada. No. Pero no es nada. Sí, lo importante es que lo podemos contar. Sí, bueno, pero es... Porque es un círculo vicioso. Uno va a la comisaría y dice... Fui a denunciar a la comisaría más cercana, ¿no? Mm. Ese documento, digo, me lo acaban de robar, los documentos. Estoy diciendo... Y no, traiga partida de nacimiento. ¿Cómo partida de nacimiento? Pasé una denuncia que me robaron los documentos. Fui con la partida de documentos y dice... ¿Qué le robaron a Mata? También el documento del auto. Viste que trae la fotocopia del título. Y ¿por qué no me lo dijiste antes? Voy de vuelta con todos los papeles. Ah, bueno, está bien, me dice, está todo bien. Tiene que tener un certificado de domicilio. Digo, me está cargando. Al final, ¿sabe lo que dice? Denuncié un extravío en el registro de las personas de los documentos. Fue lo más fácil, que no es lo que corresponde. Porque en realidad fue un robo. Claro. Y bueno, pero entonces uno va al banco porque me afanó la tarjeta y dice, ¿tiene documento? No lo tengo, porque pero, no puede sacar plata. A ver, al hacerlo de esa forma, hay un caso menos en la comisaría. Sí, ya sé, pero ¿sabes lo que pasa? Es una cuestión de estadística. No, es una cuestión de cansancio. No, no, porque te de cansancio en... tuyo. Claro, pero de y no denuncias policial, nada porque claro. te pudre, ¿me entendés? Entonces no hay el servicio. No existió tu robo. No, no está en mi robo. No. Una pérdida. Y encima tuve que pagar para que me hagan la denuncia. O sea. No sé, qué sé yo, la verdad. No se calen, todo plata. No, no hay que preocuparse por este tipo de cosas, que es una pavada. No, no es el hecho, sino la consecuencia después. Uno dice, bueno, voy y lo saco, voy y hago una denuncia. No, es imposible hacer nada. Entonces uno entra en un estado de catalepsia. Dislepsia. Dislexia, eso es. Atrofia. Catalítico. Anatividades. Etílico. Etílico también. Anactivitate. Bueno, vamos a dar alguna. No, yo no voy a ningún lado. Sí, sí, vamos a ver. No quiero. No, estoy recaliente, ¿vio? Bueno, señoras, señores, vamos a las noticias. Adelante. Si quieres alguna noticia, nosotros te la damos. Sí. Y si no la querés, te la vamos a dar igual. 0237-466-559. Si querés salir al aire y comentarnos alguna cosa de lo que quieran. Dale. Y si no, podés mandar un mensaje de texto también. Mensaje de texto, sí, exactamente. El 1561-540359. Y bueno, esperamos acá nosotros. Pareja. Diga, diga. Roba la comida para su fiesta de casamiento. ¡Qué grande! Unos recién casados fueron detenidos por robar alimentos. Acá tengo la respuesta a su pregunta. Si usted me disculpa, volviendo, sí, retrayéndonos un cachito. Dele. Porque esto es importante para la sociedad. Esto es muy importante. Dice, eso por no preguntar el salame, que es usted. Ah. Es usted. Nunca sirve la denuncia. Así que téngalo en cuenta. Por más que vaya la policía, la denuncia no le sirve. No, pero escúchame una cosa. Si a mí me roban todo. Esto me lo está diciendo una profesional. No, ya sé. Pero uno... Mandamos un beso a Daniela, que está escuchando desde Capital. Uno cuando le roban todo, y uno que piense, si por ahí me usan los documentos para una cosa, la tarjeta para otra, entonces tiene que tener una constancia de algo para no que... No sirve. ¿De qué es lo que sirve? No sé. Bueno, si Daniela está escuchando, que nos diga a ver qué es lo que sirve. Exactamente qué es lo que sirve en estos casos cuando a uno le roban los documentos, la tarjeta, todo. Más allá de la tarjeta, que uno denuncia, la dan de baja y ya está. No, la tarjeta lo de menos, pero lo demás es un problema. Es un problema. Vamos a ver si lo si que puede pasa que normalmente lo que recomiendan no es hacer la denuncia de robo, sino de extravío. Claro, pero uno tiene robo, la cédula verde, te truchan el auto, con tu cédula verde, lo captura, o ya sabes que esa cédula tiene captura, entonces uno está libre de algunas cosas. Uno piensa eso. Ahora, el sistema, cómo funciona, uno no sabe. Exactamente. ¿Eh? Bueno. ¿Qué nos estaba comentando usted? No sé, que se casó, que robó los alimentos. Bueno, pues ya está, y la gente sin informar. Bueno, dele, roba la comida para su fiesta de casamiento. Unos recién casados fueron detenidos por robar alimentos y bebidas para la recepción de su boda. Si el catering para la fiesta de casamiento es muy caro, la solución sería robarlo. Ah. Así pensaron Arthur Phillips, que no es la pasta dental. Tampoco las lámparas, ¿no? Ni los televisores. Ajá. Y Brittany Lurch. Lurch. Una pareja de Pensilvania. Pensilvania, ahí no estaba Drácula. No, ese era Transilvania. Ah. Entonces, Pensilvania es atrás el. Atrás de ahí. Atrás. Atrás de ahí. Claro. Atrás. Atrás de Pensilvania. Transilvania. Ah, claro. Bien. Hay unas luces que llaman Silvania. Sí. Sin embargo, no existe el robo perfecto y los tortolitos terminaron tras las rejas y separados encima. No, qué luna de miel fea. Es horrible. La policía los arrestó y llevó detenidos al identificarlos en una cámara de seguridad de un supermercado saliendo con el carrito cargado y sin pagar. Bueno, son bastante tarados, ¿no? Son tortolitos medio... No hay hombre más zonzo que el que se enamora. Sí, es cierto. Un pelo eso enrulado tiene más que una yunta de güey. Y un güey ya. Un güey. Uno lo tiene agarrado, así, como la cortina al baño, ¿vio? De la regla. Está colgado de la... No sea bestia. No sea bestia. En el campo no tenemos esas cosas. No, bueno. Nos vayamos a la intemperie. Hacemos así con la... Con el pozo en el piso y sí. Cuatro chapas y ahí hace fuerza. Sí, sí. Y la bomba. Y la bomba. Hay que bomba. Juntar así. Hay que bombear. Mi abuela tenía bomba. Mi abuela tenía bomba, tenía 14. Si la cincha tiene argolla. Sí, bueno, las hinchas también. Sí, la que hincha también tiene algo. Bueno, los ladronzuelos no pudieron asistir a su propia fiesta. Ah, la gente siguió festejando igual. Qué no importó feo, tres carajos. Qué feo. No, y está en duda su luna de miel. Yo tengo una pregunta con respecto a esto. Dele, termine la nota. Bueno, yo pensé que iba a decir algo importante. No. Que por el momento la están pasando en la cárcel del condado. Qué feo. ¿Por qué le dicen luna de miel? No sé. Luna de miel. Luna. Claro, si no, están los mieleros. Está la luna de miel. No están los chicos, se fueron de luna de miel. Claro, ¿y por qué es eso? Es sí. Una forma elegante de decir la fueron a colocar. Claro. Sí, legalmente. Ah, legalmente. Legalmente. Bueno, a ver. Nos está contentando Daniela, dice. Paranoico. Paranoico, no, hay que, o sea, hay que ir y pagar la consulta. Tiene que ir un abogado, pagar la consulta y. No quiere decir Paganini. No, paranoico, dijo. Bueno. Vamos a otra noticia. Vamos a otra noticia. Monstruos atacan trenes en Japón. Está hecho un. Perdón, me pongo nervioso y me arde la garganta. Me agarra como una picazón. ¿Verdad? Una psicosis le agarra. Gente disfrazada de fantasmas y horribles criaturas atemoriza a pequeños pasajeros de un tren japonés. Qué grande, pequeños siempre, pasajeros. Siempre en Japón. Siempre en Japón. Y si no es Japón, porque China. Porque ahí o es donde hay pequeños Corea. Pasajeros. Claro. Si no, ¿dónde? ¿Cuál es el mejor lápiz para escribir? El lápiz japonés. No. Y sí, pero sin embargo están los Faber. Claro. Hansel y Gretel y todo eso. Sí, ahora están los de Ben 10, todas esas pelotudeces que los chicos consumen. No hay que comérselo. No, consumen de comprar. Estamos en una época de consumismo. No sabemos qué consumir ya, pero bueno. ¿Viste las cárceles chinas? No. ¿Están hechas con papel de arroz? No, ¿cómo va a ser con papel de arroz? Con caña de bambú están hechas. Los tienen tan mal a los presos que hasta ni suicidarse los dejan. Ah, vos no te suicidas. Acá tenés que sufrir. Le pusieron todo alrededor, piso por piso. ¿Cómo es? No sé. Como camas elásticas. Ajá. De protección para que no se puedan suicidar. Está bien. O sea, está bien. Ni tirándose por la... no se puede matar adentro. Ni te vamos a dejar matar acá. Claro. Te vamos a matar, te vamos a matar nosotros. Somos pero... re jodidos nosotros. No, y bueno, tenemos tiempo. Culturas. Bueno, si usted es lo suficientemente cruel como para probar nuevas y más efectivas maneras de asustar a sus hijos o sobrinos. Cuando el hijo, ¿cómo es? Cuando uno no tiene hijos, el diablo le da sobrinos. Algo así. Bueno, esto es lo que estaba buscando. El tren Yokai. Así decía el patilludo. Usted cayó en un subte, ¿no? Claro, así decía el patilludo. Yokai. Yo caí. Y nos hizo caer a todos también. Sí, yo caí. No. Primero caímos todos nosotros. Bueno, es una de las atracciones de moda en el verano japonés. Qué lindo. A nadie divino. Se le ocurre esas pelotudes acá. No, nosotros tenemos el trencito de la alegría. ¿Cuál es? El trencito de la alegría que anda por todos lados, choca autos. Que anda en la calle. Claro, con la misma canción. De la gallina turulica, de 40 años. Claro. Hola, don Pepito. Hola, Pepito. El hombre araña, 1.50 m. Y bueno, una araña chiquita. Bueno, qué sé yo. Y después estaba el otro que era, viste, tenía una cola así, que era la araña techo, ¿viste? También andaba el culón también. El hombre araña culón. Bueno. La viuda negra. No. Tenemos a Barney. La pantera rosa, que ya no es rosa. Yo el otro día vi el sapo Pepe. Tengo la foto en el teléfono porque el nene se quiso sacar una foto. Con el sapo Pepe. Dios mío. Bueno. Pobre tipo, ¿no? Hay que estar en el lugar. Hay que se disfraza de empanada, toda esa boludez en la calle. Está bien, no se le ve la cara. Sí, pero hay algunos que sí se le ve la cara redondita. Ahora yo después te muestro la foto del Chapo. Bueno. Bueno, decía, decorados con terroríficas pinturas del lado de afuera, igual que acá. Sus ventanas cerradas igual. Y una tenebrosa luz azul por dentro. ¿No será el de acá, de los incas? No sé, de Alec? No sé. Los vagones del tren eléctrico se han convertido en una atracción para los nipones, que son los japoneses, por claro, que no saca entendió. Nipones, sí. Exactamente, que llevan a sus pequeños malcriados a pasar un mal rato. Llevo tren de la tortura. No. Señor Carlay, no es chino. Era el chino. Bueno, señor Carlay. Hobson. Qué pedazo de bestia, Bueno. Señor Hot. Cuando el tren arranca, se mueve. Comienza su derrotero por la vía. Sí. No por la vida. Al poco tiempo del viaje, un ejército de adultos disfrazados de fantasmas y monstruos hace su aparición a los gritos para asustar a los pobres e inocentes niños. ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡No! Pero eso, después le queda un trauma. Y aparece, claro, y aparece el fantasma cornete. Y los asusta un montón. Un poco asmático el cornete ese, pero no. Pero yo lo hago sonar, usted no. Pero allá en Japón ellos están acostumbrados a esas cosas, porque vio lo... Cuando hacen la fiesta que está esa oruga, qué mierda. Que no, todo... esos son los chinos. Son sí, los chinos. Me mezcla todo. No, esos son los dragones, ¿no? El dragón. Claro. Ah, no son los... No. ¿Por qué me mezcla? El dragón de Komodo. ¿De quién? De Komodo. Los dragones de Komodo. Los sí. dragones, bueno. Ve que algo sabe, pero me mezclan los países. Están ahí cruzando un charco que hay. Y ahí está China y ahí está pues Japón. Yo me lo confundo, no sé por qué. Está la isla de Formosa también. ¿Acá en el Chaco? No. En el Chaco, acá en el norte. Hay una isla que se llama Formosa. ¿En Japón? No, no es Japón. ¿China? Claro, viene a ser de parte de China. ¿Formosa se llama? Sí, está bien. ¿Qué están los no sé, busquen en Google. Los isla de Formosa. Ay, no me sale. Los formoseños. No, los que gobernaban esto, bueno, no me acuerdo. Ya me voy a acordar, Otra moda japonesa, Formosa. Un tanto extraña y cruel, pero que según los propios orientales ayuda a los chicos a soportar un poco mejor las altas temperaturas que se viven en la temporada en la isla. Increíble es esto, ¿eh? Pero es por el aire acondicionado del subte, ¿por qué miércoles? ¿Y qué sé yo? Porque para allá. Y los japoneses inventan todo. Arriba. ¿Qué sé yo? Que va a salir acá, hombre, irrumpe, ¿no? Arriba. ¿Arriba de dónde? Ahí. ¿Qué quiere? Otra acá? Vez. ¿Otra vez dónde? Otra vez los trenes, digo. Cambio de etiqueta ya. Fíjese arriba, a la derecha, más para acá. Al final, Dios mío, me está volviendo loco. Ahí. Es una cosa de loco. Bueno. El tren que va al Uruguay. ¿Qué sí. pasó? ¿Qué y fue. ¿Qué está? Y fue. Y dijeron que es un pasote. La presidente dijo que hicieron un pasote con esto. Bueno, pero tenemos que ir ahora a la tanda y luego estamos con más cosas y o más cosas. O sea, no dimos un gran paso, un pasote. Un pasote. ¿Mm? O sea, con el tren se evita el pasaje también por el puente, ¿no? Claro. Que siempre está corta. Claro. Se iba por abajo del río. Por diferente. No sé qué. ¿Vio que la papelera de Bosnia bajó la en todo el mundo? Cerraron plantas y. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Hay una nueva FLIA Oeste, la 2.

Gracias, Leo. Seguimos con las noticias de este mundo loco que estamos viviendo. Increíble. Es increíble la tecnología. Mira, no puedo ir. Te mando yo por internet voy a estar. Dale, dale. Bueno, dama de honor asiste a boda. La dama de honor tiene que estar. Sí. De honor. Es de honor. Desde su webcam. ¿Viste? Cuanto más tecnología hay, la gente se mueve menos. ¿Viste? La gente se mueve menos. La mejor amiga de la novia no pudo llegar a la ceremonia. Ay. Triste. Qué lástima. Pero estuvo presente vía videoconferencia. ¿Usted, don Jorge, haría una videoconferencia así? ¿Aparecería así con su rostro? Como primera medida le que sería decir que las novias no tienen amigas. Qué feo. No. Tienen gente que quisiera ocupar su lugar. Puede ser que pase. Pero usted vio antes que estaban las series, por ejemplo, de detective y todo eso, que el tipo hablaba por una, viste, la televisión. Hola, video, Gustavo. Videoconferencia, seguro. Mirá, se están hablando por el televisor, no lo podía creer. Pero se está ahora es común. Se está poniendo de moda la videoconferencia. O sea que todo lo que venía antes está anunciado como un presagio hacia el futuro. Como el Super Agente 86, hablaba por el zapato. ¿Quién carajo habla por el zapato? Claro. Hoy hablas por. Hablaban por el reloj y se miraban por el reloj. Hoy quedó obsoleto. Y lo dicen los psicólogos. No es casualidad que te haya golpeado el dedo derecho. No, ¿no? Eso quiere decir que tu mujer te engaña. Uy, la puta madre. Yo casualmente. No, son esas deducciones. No es casualidad el accidente. Volcaste con el auto. No es casualidad. Ah, mire usted. Es por algo. Tu padre no te quería. Claro, entonces te robaron. Entonces, sí, eso no es casualidad, porque vos de chico no tomabas la teta. Claro. Mira, entonces no es casualidad. Está anunciado, como vos decís. Qué barro, es como Nostradamus. No está. Nostradamus. No está. Bueno, la ciencia ficción ya es realidad. Bueno. Solo falta que la gente se acostumbre a lo que el hombre viene imaginando desde hace décadas, que es lo que estamos hablando en este momento. En EEUU, una pareja y su mejor amiga dieron el puntapié inicial. ¿Qué? EEUU es Estados Unidos. No, yo pensé que se hablaba la tartamudera. No, Estados Unidos. United States. Una pareja y su mejor amiga dieron el puntapié inicial. No, no era un partido de fútbol. ¿Vio cuando dicen el puntapié inicial? Es un partido de fútbol. Ah, le pegó una pata al marido. Incluso yo. A las videoconferencias sociales. Qué bueno, qué asqueroso. Impresionante. Asqueroso. René Armstrong, quien es pariente de Armstrong, el que viajó a la luna, supuestamente. Ah, no es el que cantaba. O de Louis Armstrong. No, son blancos. O sea, hay Armstrong negros y. El que tocaba la trompeta, ¿no? Blanco. No. Tocaba la trompeta era negro. Claro. Estos son blancos. Era el de los astronautas. Este de blanco. Qué boca tenía unos labios así. Ese. Va que chupar, hay que soplar la trompeta. Y ojo, y en un canutito así chiquitito es el agujero. Sí. Pero tenía una fuerza. Tenía una fuerza, claro. ¿Cuánta gente aquí? Y encima le ponían el vaso de whisky. La sordina. Ah, sí, la sordina. El vaso de whisky le ponía así y soplaba más fuerte todavía. Claro, porque le va todo dentro del vaso. Una cosa así. Este no, este es el trompín. Claro, esa es la trompeta. Es otra cosa, hay que saber soplar. Bueno, decía que René Armstrong, una joven de la ciudad de Denver, Colorado. Sí. El Colorado Denver. Sí, ha jugado al básquet. John Denver, fallecido trágicamente, un cantante muy importante. Uh-huh. Le gustaba mucho a nuestro amigo Francisco Díaz. Ah. John Denver. Estaba haciendo ala delta, no sé qué porquería, y se le puso una montaña adelante. ¿Qué hijo de puta? No, terrible. Un gran cantante, un gran intérprete y un gran compositor. Murió como un pajarito. Vamos a buscar algo de John Denver y vamos a pasar. Perdió la altura, perdió las alas, perdió. No, viste la que el pajarito cuando viene así dice, puff, este también se llevó la montaña puesta. ¿Cómo se llama el monstruo este? ¿El verde? No Hulk, el otro. Rec. Cuando bajan de la carroza vio que hay una paloma y puff. Sí, me reí mucho, esa es la única parte que me reí. Bueno, no importa. Decía que había sido elegida por Jamie y Jonathan. El diablo. Sus amigos. ¿Cómo su diablo? Por Jamie y Jonathan, sus amigos de toda la vida, para ser la dama de honor de su casamiento. ¿Por qué resaltan casamiento? Porque debe ser algo malo el casamiento, no sé. No, porque el casamiento, si usted hace, ahí hace clic, lo lleva a otra página donde le explica toda la pelotita. ¿Qué es el casamiento? Gracias. pero la muchacha no pudo asistir a la ceremonia por encontrarse a más de 2.000 kilómetros del lugar. Estaba que vivía lejos la puta. Pero no se enteró que iba a casarse la amiga. Ahora, yo digo, mirá, mañana me caso. Estoy a 2.000 kilómetros. Claro, boludo, es distinto. No llego. Te mandan un... a propósito. Ahora, ah, el casamiento, ¿no? ¿Qué es? Una casa de mentira. Y ella casa y él miente. Sí. Claro. Puede ella ser. Casa, yo miento. Exactamente. Bueno. Pero usted se dio cuenta cuando uno hace la promesa ante el altar del Señor. Yo no le prometí. ¿Qué es lo que nada. Dice? Él no promete un yo no le prometí nada. Cuidado entre la enfermedad. Quiero, todo, pero hasta ahí. Quiero hasta, pero hasta no, ahí. Pues, pero eso lo dice el cura. Claro. Cuando uno en está la jugando enfermedad, en las buenas o en las malas. Uno cuando está jugando al truco dice, quiero hasta ahí. No. Le dicen truco. Por está bien, pero ahí hay una cosa un subliminal. Ojo. Que dice, en las buenas, en las malas, en la enfermedad, tanto de casa, o hasta que la muerte no se pare. La muerte o no hasta se pare. Hasta que la muerta no se pare. Claro, hasta que la muerte o no se pare. Puede ser posible. ¿Me entiendes? Puede ser posible. Ojo. Porque eso trae más separaciones que la muerte. Tienes, hasta que la muerta. Tiene no muchas se pare. Acepciones. Y si tiene no, preguntarle a Andrea Bianini. ¿Qué pasó? Y después que volcó. Sí, claro. La Dolores fue al tribunal y dijo: la muerta no se para. Y si está muerto. Andrea Bianini, un corredor. Sí. Se hizo pedazo. Bueno. Señoras, señores, seguimos. Sin embargo, gracias a la tecnología, la señorita no se perdió la boda. Ajá. Sí, se compró una docena de sándwiches de miga, de un champán. Listo. Mía. Por medio de un iPad. Sí, qué bueno que es eso. Yo vi uno el otro día. Sostenido por un amigo, se lo tenía así. Sí. Que si dale, estaba dale. Si estaba en el lugar, que sí estaba en el lugar, a través de su webcam. La webcam en la camarita. Claro. Bien. El iPad lo conoce, el iPad, sí. No. Oh, se lo está perdiendo. Hay para todo. Hay para todo. Es una tabletita así, finita. Sí. Tiene internet, tiene todo por 600 pesos. Yo voy a comprar un iPad. Me voy a comprar una campera con un bolsillo grande. Claro, es para llevar encima, es una tableta, pero es espectacular. Yo vi una el otro día, me quedé... Maravillado. Sí. Espectacular, espectacular. Ya que yo calculo que de acá 5 o 6 años me compro una. Bueno, vaya contando de hora de a 10 pesos. Bueno. Bueno, René no solo presenció la boda, sino que formó parte de ella. Y hasta participó de la foto. Bien, René. No, bueno, ahí se puede hacer todo, ¿no? Bueno, es gente que le gusta hacer esas cosas. Fue todo muy emotivo, declaró Armstrong desde la pantalla. My friend. My friend, comiendo un sándwich de mía. Bueno. Una vez concluida la ceremonia. Inclusive se me cayeron algunas lágrimas. Ah, y la está buscando todavía. Sí. Finalizó la emocionada dama de honor a distancia. Fue más importante la dama de honor que el propio casamiento. Sí, porque llama la atención. Y los propios novios. Justo antes de que se corte la transmisión por falta de señal de internet. Se cortó internet. Bueno, la boda quedó registrada en el video, así que la pueden ver en esta página tan linda que tenemos aquí. ¿Usted qué va a hacer? ¿Se va a ir? Sí, bueno, despídase. Sí. Despídase bueno, ahora, así vamos al tema. El miércoles. El miércoles nos vemos. A las 19 horas, las 19. Acá en la radio y a las 6 en el shopping. Así es nuestra vida. Sacrificada. Sí, lamentablemente me tengo que ir a cumplir con mis deberes laborales, no conyugales, sino laborales. Uh-huh. Toda la noche. Hay que estar, hay que darle toda la noche. Siempre de noche. Siempre de noche. Hay que darle toda la noche. Y bueno, yo le doy toda la noche y mi vida pasa por la noche ahora. Soy un hombre de noche. Noctámbulo. No tanto. No tan boludo como antes. Sí, no tan boludo como antes, pero las cosas van. Bueno, los despido a todos, me voy. Suerte, buen programa, buen final. Yo voy siguiendo escuchándolo por la radio hasta donde me dé. Por el adminículo. ¿Eh? Hasta que crucé el camino de Buen Aire. Sí, podría poner internet en el teléfono y escucharlo por internet, pero no puedo. ¿Por qué no tiene? No tengo wifi ni tengo tampoco crédito en el teléfono para nada. ¿No tenés wifi? No. En mi teléfono tengo wifi. Bueno, señores, que tengan un buen terminar de programa y nos vemos el miércoles que viene con toda suerte. Exactamente. Bueno, gracias, Pablito. Nos estamos viendo el próximo miércoles. No me tires, así porque estamos en el aire. Chao, Pablito. Bueno, Javier Junior Araujo Segovia, tiene todos esos nombres, de Rififi, nos manda saludos aquí a la radio, a nosotros. Y a Leo, bueno, un abrazo grande. Vamos al próximo. Chao, mi amor. No, bueno, vamos a la música y luego estamos con más noticias y vamos a echar un rato más, dale. Música. Bueno, nos sigue agradeciendo Miriam desde allá de las Canarias. Le gusta mucho el tema que le hemos dedicado porque ahí conoció con ese tema a su marido. En Nueva York. ¿No? No en Nueva York, en España. Ah, bueno, claro, conoció a su marido en España, no en Nueva York, porque es una película con Meg Ryan, me dice, y Tom Hanks, la canción esa. Pero bueno. Lo siento por vos, Miriam. No dije la edad, soy un caballero. Bueno, la historia es parecida, no igual. Bueno, te mandamos, seguimos mandando besos y todo eso. Espectacular. Gracias por estar ahí. Bueno, vamos a ir a otra cosa. A ver qué nos depara el destino. ¿Qué dice acá? Esto ya lo leímos todo. Bueno, señoras, señores, ¿usted me quería decir algo del tren a Uruguay? ¿Tenía algún comentario para hacer? Vamos a redondear un poquito esa historia. El único tema del tema de trenes está perfecto. Sobre todo la idea de la comunicación y la integración. Pero bueno, ya en otras épocas hemos hecho comunicación, integración y después las cosas salieron mal, pero no hay que mirar al pasado. Sí, eso es verdad, es muy interesante. Al futuro, lo importante es que se están haciendo las cosas, más allá de los problemas. Decían algunos compañeros, por ejemplo, de más los trenes locales, que tienen la necesidad, pero bueno. Sí, bueno, los trenes locales ya sabemos lo que son y que no cambian. Hoy jorobamos con ese tipo de cosas. Que, pero... Aparte del tren, esas son obras que se van cumpliendo, ¿no? Lo que me tiene preocupado es el Consejo del Salario. El consejo, ¿por qué no me explica un cachito? Tenemos cinco minutos para, tiene cinco minutos para desarrollar el tema. Yo no sé con qué desayunaron estos tipos. Esto es así. Porque viste, cuando se sientan a dialogar, viste, ¿qué tomás? Y Barón B. Bueno, pero está bien. No, ese nivel, Barón B. No, Don Periñón. Don Periñón. Estamos hablando de un valor, bueno, que se acerca al bolsillo de ellos. ¿Es así? El Consejo del Salario. Después, ahí el chiquito Moyano descubrió que el INDEC no es realidad. ¿Cómo que descubrió que no es realidad? ¿Recién ahora? Sí, recién ahora parece que lo descubrió. ¿Y porque tiene tantas cosas? Y salieron todos a decir, che, el pibe, mirá, se zarpó. Qué visión que tiene. Y bueno, ¿qué pasó, digamos? ¿Qué pasó? Yo quiero saber qué pasó con este chico. Nada. No pasó. Pasó que estaban pidiendo 2.600 y arreglaron por 2.300. Mirá lo que pasó. Ajá. Y después, bueno... Cosas que se descubren como que, por ejemplo, a nivel local, los trabajadores municipales no tienen acceso a ese salario mínimo vital y móvil. ¿A qué se debe? ¿Qué es? Una cosa sí es cierta, es mínimo. Es muy mínimo. No da vitalidad y no da movilidad. Pero al final no se llegó a buen puerto con eso. No, porque, a ver... Primero tiene que ser aceptado por la provincia y después puede ser aceptado por las municipalidades. Bueno, hay que tener paciencia. Hay que seguir teniendo paciencia. Hay que tener paciencia. Después otra cosa que me preocupa a nivel local es el tránsito. Está terrible. Está terrible. Estoy andando aquí por Moreno. Es peor que bajarte en 11. Porque no, es terrible, sí. Yo siempre paso por el puentecito. Porque es imposible, los paso niveles. Sí. No paso más por los pasos niveles. No, porque... Inclusive a la hora de los colegios, ¿no? De la salida o la entrada, se forman unas grandes colas de autos porque vienen por acá, vienen por allá, doblan acá, estacionan en cualquier lado. Las madres, sí, los colectivos. Sí, sí. No, y el tema del casco es terrible. Son las madres las que van en moto a veces y no usan casco. Yo no sé de dónde tienen la cabeza, ¿no? No sé, algunos la tienen en el codo, porque viste, lo llevan en el codo, sí, van con dos criaturas, hasta tres criaturas he visto en motito. Volviendo al tema del tránsito, uno ve que se está trabajando, pero en realidad no se sabe cuál es el horizonte, ¿no? O sea, qué tipo de trabajo quieren con el tránsito. Uh-huh. Hoy me enteré que quieren cambiar las paradas allá bajo Puente Gabones, qué sé yo, pero... ¿Y dónde las van a colocar? Eso. Porque la gente no puede cruzar, y directamente no puede cruzar para ningún lado. Y donde las coloquen no, a ver, no va a rendir lo que se pretende. Entonces, sí, la gente no puede cruzar por ningún lado. Es importante saber cuál es el tipo de reforma que se va a hacer conjuntamente con las paradas como para saber si puede rendir. No sé, a mí no se me ocurre ninguna idea. Pero esa entrada, digamos, de la bajada de... Tenemos un llamado. ¿Hola? Sí, hola, ¿quién habla? Hola, habla Miriam. Miriam. Habla Carcito. Hola, ¿cómo andas? Bueno, estábamos hablando recién. ¿Cómo Carcito? ¿Qué cuenta? Para saludar a la radio y a los muchachos. Impresionante. Se me ponen celoso. Se ponen celoso. Decirle que son unos divinos que me pasaron el tema. Ah, bueno, sí, lo conseguimos, salimos corriendo acá a la disquería que tenemos a 50 metros y compramos el disco. Y ya teníamos. ¿Sacaste el disco en pasta? Claro, sí. ¿Cómo no? En pasta no. Tanto como disco en pasta. Mira qué viejo, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, yo. Cuando decís los temas, saben la edad que tenemos. Sí, yo paso esa música, porque yo soy un investigador en realidad de la música de la década del 70. No tengo tantos años. mentira. La gente dice que tenemos años. Nosotros no tenemos los años. No, yo no cumplo más años. Yo lo festejo, pero porque una costumbre así antiquísima, ¿qué dice esto? Claro, era una cosa ahí que, ¿qué va a hacer? Mi hija quiso pagar la tortita, entonces la velita, le dije, bueno, hija, dice, ¿cumplo yo? Sí, mamita. Ah, bueno, qué divina. Claro, apaga la velita, tiene 4 años. Claro, y vos pusiste el 4 solo, ¿no? Pusiste el 4 solo. Pongo, este. Claro, no vamos a decir nada. No. Decime, dime, linda. ¿Qué hora es allá? Porque no sabemos. La 1. La 1 de la mañana. ¿Trabajás? Mortal, es la 1. ¿Vas a trabajar? 1:05, más o menos. ¿Vas a trabajar? Oh. Sí, recién llega mi marido a trabajar. Pobre, bueno. Lo estoy esperando. Bueno. Venía a saludar a Oscarcito. Esperamos, aguantamos un minuto. ¿Un minuto? Oscarcito. Un minuto quiere la aguantar. Aguantamos un minuto. Él no entiende una lora de lo que hablamos de eso. Mira. Está saliendo desde Argentina para el mundo, la neurona. Hola. Hola, ¿cómo te va, guapo? Te habla Oscar. ¿Quién eres? Yo soy Oscar Rayo, sí, de Argentina. Estamos acá transmitiendo. Ah, vale. Es un programa de radio que se llama La Neurona. Y transmitimos por un gusto de conocer, de escuchar tu voz. Y bueno, mandarte un abrazo de acá desde Argentina, desde Moreno. Para todos vale, ustedes. Para vosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Y lamento para ti, vale, para todos ahí. Bueno. Mi esposa con mi esposa. Bueno, muchísimas gracias. No se entera, pobre. Claro, sí, vos también. ¿Quién es? No tiraste. ¿Quién es? Oscar Rayo. ¿Quién es? Yo vivo radios diferentes, querido. Esto es un loquero. Claro, menos mal que habla el mismo idioma, porque si fuera alemán sería un... ¿Qué le digo? Sí, pero hay cosas que no son iguales, No, sí, ya sé. Hay muchas cosas que no son iguales. Ya sé, muchas palabras que no las podemos repetir. No, pero por ahí te dicen, tirá. Epa. El otro día le dije a una, la llevaba, y le dije, no me diga más, tirá. Claro, sí, no, un poco está bien. Tirá, me decía. No, qué feo. Querido, no me diga más eso, me dice, claro. ¿Por qué? Claro, son palabras que... No dije nada malo. Claro. Acá te dicen, tira pa'lante, claro, impresionante. Después te voy a ir escribiendo palabras para que veas lindas que están. Sí, escríbemelas acá en la... Pa'lante y pa' arriba. Escuchame, pasámelas acá en la página de La Neurona que tenemos, hacete amiga. Y ya somos 74, no, tenemos una página que se llama La Neurona. Yo te puse notas en la página. Bueno, sí, ya, es cierto. ¿Tú no la lees? Sí. Carlito, te mando mandar un besote enorme al equipo, que son unos genios. Bueno, muchas gracias. Son unas divinas, que sigan adelante, que está buenísima la radio. Bueno, vale. Muchísimas gracias. Los quiero un montón. Y besitos a Clau. Bueno, cómo no. Te mando un abrazo muy grande. Bueno, cariño, le voy a hacer llegar tu saludo. Vale, cariño. Besito. Chao, un beso grande. Chao. No, qué feo. Bueno, una amiga desde hace muchos años que estaba viviendo allá en las Canarias. Y acá las ovejas negras de los Dotti me están diciendo que me salen los colmillos, qué sé yo, una cosa espantosa lo que hacen. ¿Es alemán el marido? No. Digo, si fuera alemán, dice, no entiende nada. Por el acento. No, y el acento. Pone el acento donde se lo tiene que poner. Los españoles son así, hombre. Joder. Bueno, chicos, nos estamos despidiendo. Gracias por haber estado ahí. Gracias, Jorge. Esperamos tenerte en otro programa. Y Leo me está saludando. Ahora vamos a comprar alguna empanada, alguna cosa, ¿no? ¿Usted se va? No, yo me voy, pero yo me quedo a comer. No sé, yo me quedo a comer, no sé. Usted haga lo que quiera. Bueno, gracias chicos, ahora vienen los Dotti con Bar Blues. Con todo el blues, el rock. Iba a pasar un tema de Papu, pero no, al final no lo pasé. Bueno, no importa. mira, Gustavo me deja. No, el otro no. Bueno, listo, quedamos así. Bueno, nos estamos encontrando el próximo miércoles. Muchas gracias por haber estado ahí. Yo la estoy haciendo un poquito larga, ¿no? Bueno, chao. Bueno. Hasta el próximo miércoles. Gracias a todos. Chao. Moreno 90.